ya yo no aguanto esta guerra con tu padre que me ha vuelto de infeliz. Me acusan de maleante, no he dicho que soy perfecto, pero de algo hay que vivir. Sé que la forma que gano dinero es ilegal, no me importa, te quiero, yo solo vivo para ti. Solo yo, entonces solo ámame. Yo sé cuidarme de mí. Si caigo preso, soy mi.